95.3 y en el primer bloque, por supuesto, hacíamos alusión a esta efeméride, ¿no? A lo que es el Día del Periodista, con un audio muy pero muy completo de lo que fue la carta finalmente de Rodolfo Walsh escrita a la Junta Militar. Y para nosotros ahora es un gusto, un placer saludarlo en este día, por supuesto, en los tiempos que corren, que tan importante es la comunicación, para charlar sobre este y otros temas rápidamente, porque sabemos que en algunos minutos ya comienza su programa allí en Buenos Aires. El placer de saludarlo a Víctor Hugo Morales, que está en línea. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Matías lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, Matías, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Me da mucho gusto que en el Día del Periodista podamos charlar un poco, así que encantado de la vida de recibirte. Gracias, gracias, Víctor Hugo, como siempre. Bueno, me imagino, Víctor Hugo, allí preparando la mañana con mucha información. ¿Es un Día del Periodista para reflexionar más que antes, Víctor Hugo, con los tiempos que corren? Sí, porque la profesión está muy herida, porque la profesión no solo somos nosotros los periodistas con nuestras almas, culpas, errores y aciertos, sino que el periodismo son las empresas periodísticas, y las empresas, creo que en líneas generales, de hablar de enfermedad es hablar de poco. Cuando las mencionamos, algunas están directamente desquiciadas, lo que llamamos empresas dominantes, pero en todas las empresas periodísticas lo que hay es una corriente de intereses, de rechazos y apologías que tienen que ver con lo político y esto no sería grave, pero con los intereses de cada grupo, que es enfermante y no hay excepciones prácticamente. Muy difícil encontrar ámbitos donde los periodistas trabajen absolutamente a conciencia sin ningún tipo de problemas. En una radio donde, por suerte, en este momento esto es así, pero lo demás está muy, muy percudido, muy tomado por una característica que en los últimos años se acentuó, los años de justamente lo que venía a mejorarnos, que era la ley de medios, fue lo que empeoró las conductas y los juegos de poder en el mundo periodístico y lo que ha dañado la profesión de una manera tal que yo no sé cómo vamos a salir de esto. Usted hablaba, Víctor Hugo, prestándole atención en algunas notas, ahora el 13 de agosto se viene en el Centro Cultural de la Cooperación, haciendo alusión a esto que hablábamos, ¿no?, de cómo los medios nos intoxican, una jornada llamada Los Medios de Comunicación y la Salud Mental, ¿no? El 17 de agosto. El 17 de agosto. Sí, bien decís, Matías, es para tomar nota de lo que va a ocurrir, porque los medios han influido enormemente en la actitud de la gente, la han cargado de odios y de informaciones falsas que han determinado que a veces te habrá pasado, vos estás conversando con una persona, parece que están discutiendo, pero no es de ideas que discuten, sino que lo que los diferencia o nos diferencia es la calidad de información que poseemos entre una persona engañada por un periodismo que tiene una intención aviesa y aquellos que hacen un esfuerzo un poco mayor por leer más y por saber un poco más de lo que ocurre. Tenemos una gran distancia, y esa distancia a veces es mayor que la que nos separa ideológicamente. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué lejos nos queda con todo esto, Víctor Hugo, no volver a luchar? ¿Cuántos pasos atrás hemos dado con la ley de medios, no? Sí, ese es un dolor muy grande, muy grande, irrecuperable, porque a eso se suma, a los problemas periodísticos de esta época, se suma un gobierno que al tener a los medios de su lado, porque el gobierno es esos medios, es decir, no es que los tenga de su lado, les pertenece el gobierno, al actuar como lo ha hecho con lo que es esa perversidad tremenda de que la voluntad de una persona, que ni siquiera la del presidente, sino la del dueño del grupo Clarín, se pueda tirar abajo una ley que fue maravillosa, una ley que es hija de los foros, de las discusiones más importantes que se hayan hecho para una ley históricamente en la Argentina, que fue votada transversalmente prácticamente por todos los partidos políticos, menos por el que ahora está en el gobierno. Es decir, una ley que es perfecta, que es magnífica, perfecta en el sentido de cómo se elaboró, perfecta como tal, por supuesto que no era, nada casi consigue ser perfecto, pero una muy buena ley, de una preparación que drogada, está intoxicada, está enfermada. En consecuencia, no funcionan las cosas que nosotros entendemos por democracia cuando las libertades están tan limitadas al poder que se tenga. Y ese poder concentrado determina que sea muy superior al de los otros y entonces hay megáfonos potentísimos. Vos hablas con un megáfono y le hablas a una plaza con 100.000 personas y otro tiene un tardito de harina, sí. De aquellos que usábamos para jugar cuando éramos chicos, a la radio, a transmitir con un piolín y le hablas a 4 personas. Entonces, la distancia, la diferencia es enorme y el daño que se le hace a la democracia también. Víctor Hugo, ¿le sorprendió este decreto que anunciaba el presidente Mauricio Macri sobre el blanqueo de capitales y casi... confirmándolo que puede llegar a meter en prisión a aquellos periodistas, ¿no? Que finalmente digan quiénes son los que estuvieron con blanqueos de capitales y, por supuesto, o una pena de dinero económico del mismo blanqueo. Digo, ¿lo sorprendió o ya nada lo toma por sorprendido en estos tiempos que corren de la comunicación en este último tiempo? Si no decían nada, es probable que las cosas fueran muy complicadas porque el periodismo... le cuesta mucho acceder por per se a todo eso. No sé si se hubiera dado lo que ahora sí se va a dar. Digamos que hay 20, 30 periodistas de investigación que están con las antenas al máximo tratando de capturar los nombres que aparecen, con lo cual mucha gente se va a preservar. Me parece que por haber puesto esto y generar la discusión que ahora se da, menos gente de la que ellos piensan se va a animar a traer los dineros. Es una situación bastante difícil la que se plantea. Así que por ahí le hicieron daño a la ley de blanqueo, ¿se entiende la explicación? Sí, claro, que intento dar, porque al prohibir que se diga, hace esa prohibición actuar mucho más enfáticamente al periodismo. Claro. Y como actúa más enfáticamente el periodismo, crece el temor de los que tienen que traer el dinero. Así que, por ahí, la ley de blanqueo ha sido dañada por ellos mismos. Víctor Hugo, usted hablaba de este megáfono y de este tarrito de hilo que podemos tener nosotros de este lado para poder comunicar. Digo, en Latinoamérica también está sufriendo lo mismo. ¿Podremos salir de este cerrojo? ¿Qué nos queda con un mensaje también para el Día del Periodismo y para reflexionar? Es muy difícil para el periodista hoy día, muy difícil, porque... en general, como dije antes, las libertades son usufructuadas en primera instancia por los medios. Y te aseguro que hay lugares que son impenetrables en los intereses que los medios tienen. Todos tienen medios de comunicación para negociar cosas. Es espantoso, no existe quien no sea así. La radio en la que yo estoy, porque es pequeña, porque no tiene una enorme audiencia... posiblemente, pero estoy seguro que a medida que crecieran los intereses y la audiencia, también habría, y por lo menos intentos, de ver cómo pueden usar ese poder que se tiene. En ese sentido es espantoso. Entonces, los periodistas que suelen decir, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que decir, saben dónde trabajan, y saben qué es lo que tienen que decir, y qué es lo que tienen que ocultar, y qué es lo que... contra lo que no se pueden mover. En ese sentido hay unos pocos periodistas que más o menos consiguen penetrar ese entramado tan especial de los dueños de los medios, pero hasta cierto punto. Yo lo hacía cuando estaba en la radio donde trabajaba antes. Sí. Por supuesto yo trabajaba de acuerdo a mis propios parámetros. La radio no estaba de acuerdo, la radio necesita negociar. La emisora necesita ser dueña de la línea editorial, porque es la línea editorial aflojando la cincha o recargando las críticas las que les permite a ellos negociar con el poder. Algunos les conviene, porque están confrontativos con el poder, ser más críticos. A la mayoría, si pueden estar bien con el poder, les conviene estar bien con el poder porque de ahí viene el dinero. Las radios viven, los medios de comunicación viven en función de las pautas. Las pautas son muy importantes. Entonces, nuestros márgenes son muy, pero muy limitados. Uno dice, bueno, pero podemos poner nuestro propio medio. Sí, pero llegamos vivimos, a 1000, claro. A 50.000. ¿Y qué es eso? Cuando los demás llegan a millones, minuto por minuto de la vida. Es muy difícil, estamos en una etapa complicada, pero dentro de esos márgenes siempre hay una cosa que no puede decir. Siempre hay una ventana para pegar un grito diferente. Y esto es lo que los periodistas tenemos que tratar de usufructuar, de hacer valer con ingenio. Hasta en la dictadura se puede decir alguna cosita. Si yo te muestro los archivos de la dictadura de, que me entregaron hace 3 o 4 años en Uruguay, ni yo mismo sabía que estaba observado por cositas que decía, pequeñas cosas. Claro. Nada, no era un grito revolucionario tipo Che Guevara. Pero uno siempre puede decir algo, siempre puede juguetear, tocar timbre y escaparse un poco, como los chicos. Sí. Y esto es lo que los periodistas tenemos que tratar de aprovechar, los márgenes que haya para poder decir cosas que nos importan, buscar la vuelta, como negociando siempre con los intereses que sabemos que nos traban, pero tratando de apretarnos un poco. En la medida que el periodista luche por eso y se vaya a su casa sabiendo que algo aportó de lo que, si no es por su energía o su valentía, no se hubiese dicho, viene una cierta tranquilidad de conciencia, que finalmente es lo que buscamos en todos los órdenes de la vida. Seguro, seguro. Bueno, Víctor Hugo, ya como para ir cerrando, sabemos que en un ratito ya se viene al aire, estará trabajando allí con todo el equipo de producción. También aquí mis colegas siempre me dicen, vamos, si algún día tenemos la posibilidad de hablar con Víctor Hugo, por supuesto, charlar de toda esta política, pero la importancia de la palabra, se viene un nuevo aniversario de lo que fue aquel maravilloso gol de Maradona, ¿no? En el 86, como para distender también la charla. Y preguntarle, todos preguntan, bueno, ¿pero qué se le vino a la cabeza en ese momento a Víctor Hugo, ¿no? A pesar de tanta magia, como usted decía, que derrochaba Diego ante los ingleses. Digo, ese también es otro momento de disfrute para usted, Víctor Hugo, del periodismo, cuando se viene una nueva fecha del gol de Diego. Sí, para mí es un momento mágico, inolvidable, que ha gravitado enormemente y positivamente en mi vida. Yo suelo decir que vengo remando... Sí. Con ese gol de Maradona hace 30 años y ahora justamente se cumplen esos 30 años. Diego además me ha dado un premio extra, como fue el de pedirme que haga el prólogo del libro que acaba de publicar, dictado por él, escrito por Daniel Arcucci, que habla justamente cómo él vivió el Mundial del 86. Y aquel gol y la energía que Diego le pone a la relación con quien habla, han determinado para mí un enorme privilegio. Así que cuando ese día, cuando se cumpla el aniversario, seguramente para mí será un golpe de emoción y de gratitud a la vida por haber estado ahí. Muy bien, Víctor Hugo, le agradecemos este contacto telefónico con Radio Belgrano en la ciudad de Junín. Para cerrar, sí, le puedo pedir un mensaje para todos los que están escuchando, para nosotros, aquí hay muchos... colegas también jóvenes que lo seguimos desde cerca, allí sus pasos, sus libros y cada palabra en los tiempos que corren. Sería un placer también que nos pueda dejar un mensaje en este día. Hay muchísimos libros de periodismo, hay mucho libro que nos involucra, que tiene información. Hay que hacer lo posible por leer todo eso, por lo menos los libros sobre periodismo, los libros internacionales, los libros sobre libertad de expresión, por ejemplo, buscar a Owen Fisk, que se escribe F-I-S-S. Ahí tenemos una maravillosa posibilidad de reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y de la democratización de los medios de comunicación. Hay libros impresionantes, bueno, ni hablemos de Kapuscinski, que ayudan muchísimo a pensar y a entender la profesión. Yo creo que un periodista, alguien que trabaja en los medios, no puede tener un bagaje inferior a 20, 30 libros de la profesión, por lo menos los de la profesión. Si puede leer mucho más que eso y mejorar su caudal cultural, también lo tiene que hacer, porque nosotros vivimos del discurso, de su prolijidad, de su profundidad, de la calidad de pensamiento, y cuanto más uno lee a los grandes pensadores, mejor piensa uno, hasta en una charla con un amigo, con un igual, hablando, uno se da cuenta que empieza a decir cosas que no sabía que pensaba. Claro. Y que después... pronto afloran, salen a la luz. Todo esto tiene que ver con el ida y vuelta que uno establece en una charla y mucho mejor todavía con un libro. Así que mi mensaje es, hagamos lo posible por enriquecernos, seamos conscientes del privilegio maravilloso que significa no tener que cargar una bolsa y llevarla en el lomo para tirarla sobre un barco en el puerto, ni que tenemos que trabajar 14 horas en algo que no nos gusta, ganando lo que no es provechoso para que podamos tener una mejor calidad de vida. Aún cuando no se gana buen dinero en la profesión, aún así la profesión es un milagro, es una maravilla. Ejecutarla mientras tomamos mate, charlamos, leemos diarios, estamos consultando la internet, estamos viendo lo que pasa en el mundo, informados, divertidos por las cosas que pasan divertidas, sufriendo y comprometiéndonos con el mundo por las cosas que suceden también negativas. Es una profesión de mucho privilegio, pues entonces vivámosla como se debe, pongámosle toda la responsabilidad posible, no seamos haraganes, aprendamos idiomas, un poco. Uno se encuentra un día con un italiano de apuro y puede hacer una nota, puede leer una crónica de apuro, puede entender un poco de italiano, un poco de francés, un poco de inglés, no cuesta nada. Con 6 o 7 meses, a 2, 3 horas por semana, uno aprende más o menos a defenderse con un idioma. Esto es lo que yo digo siempre en cuanto a lo que podemos hacer por la profesión. Hay que quererla, hay que valorar que somos privilegiados y vivir entonces como con gratitud ese privilegio. Y la gratitud es responsabilidad para hacer las cosas lo mejor que podamos. Por supuesto. Bueno, Víctor Hugo, ha sido un placer. Estamos todos muy atentos aquí escuchándolo. Que tenga un gran programa, un gran día, que lo disfrute, por supuesto. Y estamos en contacto para seguir defendiendo la comunicación. Por supuesto, Matías, tengo un gran recuerdo de vos siempre. Estoy muy a la orden para lo que quieran vos y tus compañeros ahí. Me da mucho gusto saludar a la gente de Junín. Les digo hasta cualquier momento. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo grande. Suerte. La palabra de Víctor Hugo Morales en el Día del Periodista nos parecía importante tratar de recordar algunos valores, algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la forma de comunicar, por supuesto, en los tiempos que corren. Así que de esa manera, bueno, también charlamos de otros temas, ¿no? Se viene un nuevo aniversario del gol de Maradona, que también era importante para nosotros poder recordar ese momento, el Mundial del 86, que también es parte del periodismo, que también es una parte de un contexto, de una coyuntura donde estaba muy cerca y muy ferviente todavía la Guerra de Malvinas, donde se seguían discutiendo límites con los ingleses. Y bueno, eso también fue parte de lo que nos pasó a través de la historia.